Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ya vamos a comenzar en vivo. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bueno, pues vamos a dar inicio a este su programa de asesoría para el deudor. Ya es lunes, señoras y señores. Lunes 30 de abril, Día del Niño. Muchas felicidades a todos los pequeñitos. Hoy en su día, y bueno, también, señoras y señores, es quincena, 30 de abril del año 2018, día de quincena. Por favor, sean muy cuidadosos con su dinero, no lo malgasten, traten de ser mesurados, aténganse a un presupuesto, manténganse en esa línea, porque en estos momentos el vaivén político, social y económico en el país es bastante inestable. Se esperan muchas cuestiones financieramente hablando en el corto y en el mediano plazo, dependiendo de quién se quede al final con las riendas del país. Entonces, por favor, sean muy mesurados, no gasten de más, para que comencemos el próximo sexenio sin tener muchos apuros económicos, que lleguemos a este final de año lo más estables que se pueda, y que quede quien quede, pues nosotros podamos continuar con una vida tranquila y desahogada. Y para eso también es importante que si ustedes tienen deudas en estos momentos que no pueden pagar, bueno, pues sepan cómo pagarlas. Si es posible pagarlas antes de que acabe el año, sería fantástico. Y si no, pues por lo menos ya tener algún camino andado, ya haber avanzado para que cuando llegue el momento se pueda liquidar esa deuda o esas deudas con las menores cantidades de dinero posibles, con las mejores condiciones para todos ustedes, para que se finiquiten y ustedes puedan continuar con sus vidas en lo financiero y en lo personal, ya sin ningún tipo de atraso, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues vamos a dar inicio a este programa. Muy buenas tardes, yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Perdonen ustedes si mi voz se escucha un poco rara, todavía estoy saliendo apenas de esta situación de la enfermedad de la garganta. Por eso no hubo programa la semana pasada. Nos tomamos unos días para ver si me recuperaba. Ya estoy un poco más estable. Fue un caso atípico de tos. No se me quitaba. Finalmente ya se quitó en un 99%. Hubo una temporada la semana pasada que no podía yo ni hablar. Pero ahorita ya estamos del otro lado. Ya estamos retomando estos programas de radio de asesoría gratuita para todos ustedes. Bueno, así las cosas. A nuestros amigos en Facebook les recuerdo que esto es un programa de radio. Es normal que no se vea nada, que se vea un cuadro negro, porque no transmitimos ningún tipo de video, únicamente audio, únicamente sonido. Y ahí en el post donde ustedes escuchan este programa, ahí mismo ustedes pueden escribir su caso. Nosotros le damos lectura y les brindamos asesoría. A nuestros amigos en Twitter, muy buenas tardes también a nuestros amigos tuiteros. ¿Cómo están? Igual ustedes si quieren exponer su asunto, mándenos un mensajito directo. O ahí en Twitter, perdón, nada más, nos taguean, por favor, y con eso ya vamos a poder leer su mensaje, su solicitud de asesoría. Y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí también nos encuentran, está el chat, nuestro famoso chat de la estación, ahí también pueden exponer su caso, como lo está haciendo ya María del Carmen Espinosa. Nos dice que quiere saber si tiene una demanda, necesita saber si hay cuenta abierta del crédito y nos pone el número del crédito. Mi estimada María del Carmen, te podemos ayudar con mucho gusto. De hecho, tenemos un servicio que es completamente gratuito de búsqueda de demandas. Ustedes nos mandan cierta información y nosotros con todo el gusto del mundo los checamos en los boletines judiciales para ver si aparece su nombre por ahí, de acuerdo a algún asunto que tengan pendiente con algún acreedor determinado. Si hay un proceso judicial, bueno, se los haremos saber sin ningún problema, y si no lo hay, pues también. Pero no nos sirve mucho el número de cuenta o el número de crédito, mi estimada María del Carmen. Mira, mándanos, si eres tan amable, un correo electrónico a contacto@dddmx.org, contacto@dddmx.org, de organización. Ahí mándanos un correo, nos dice soy María del Carmen, me gustaría ver si tengo una demanda en mi contra y ya nosotros te diremos qué información necesitamos específicamente para buscarte en el boletín judicial correspondiente y si apareces, bueno, pues ya te lo diremos y si no, como dije hace un rato, pues también, ¿no? Para que estés más tranquila, mi estimada María del Carmen. Bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi querido amigo y productor de esos programas, Maurilio Pérez. Maurilio, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos, claro que sí. Bueno, mandamos saludos a Alma Cueva, a Mari Carmen Semelita, a Blanca García, a César Edgar Aguirre. Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan esta tarde aquí a través de Facebook. Alfred Ponche nos comenta que debe una tarjeta oro, 23 mil pesos a Bancomer. Quiso hacer suspensión de pagos, pero el banco ya toma de su nómina en automático. ¿Qué puede hacer? Aquí en este caso, mi estimado Alfred Ponche, lo que hay que hacer es cambiar tu nómina a otro banco. Eso es imperativo. De otra forma, el banco no te va a permitir iniciar tu suspensión provisional de pagos. Muchas personas nos dicen, bueno, ¿cómo es que el banco se atreve a tomar mi dinero para pagar una deuda que tengo pendiente con ellos? Dicen, toman directo de lo que me pagan en mi trabajo, de lo que me depositan. ¿Quién los autorizó? Desafortunadamente, la respuesta no les va a gustar mucho, pero ustedes mismos dieron ese permiso, ustedes mismos dieron esa autorización. Lean sus contratos y en esos contratos van a encontrar una cláusula que palabras más, palabras menos, indica que ustedes autorizan al banco a cobrarse cualquier saldo pendiente que tengan ustedes con ellos de cualquier cuenta que ellos les estén manejando. Una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques, cualquier cuenta. Muchas personas nos dicen, bueno, es que la Ley Federal del Trabajo debería de proteger mi sueldo. Por supuesto, claro que sí. Aquí el problema es una ambigüedad, una laguna, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en sus trabajos les pagan su sueldo completo. Si ustedes checan sus recibos de nómina, pues van a ver que aparece su sueldo completo menos las deducciones correspondientes, como por ejemplo el ISR o, u otras retenciones por cuestiones de impuestos o comisiones o cuotas sindicales, lo normal, lo que les descuentan normalmente y su sueldo íntegro. Bueno, en cuanto a ustedes se les hace el depósito de su sueldo en el banco, en ese instante su dinero deja de ser su nómina, deja de ser su sueldo, pierde esa denominación legal y se convierte automáticamente en un dinero que el banco les está guardando, les está manejando en una cuenta de ahorros o de cheques. Entonces, un dinero común y corriente ya no está protegido por la Ley Federal del Trabajo. En ese momento se pierde esa protección. Por eso es que en sus recibos aparece completito su sueldo, menos las deducciones normales. Y en cuanto cae en el banco, si ustedes tienen una deuda con el banco, con ese banco en particular, como ustedes dieron esa autorización, el banco automáticamente pues lo jala, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, mi estimado Alfred Ponche? Lo que hay que hacer es buscar la forma de que te paguen en otro banco, ¿sí? Pedir en tu trabajo, no sé, con recursos humanos, directamente con tu patrón o con quien sea la persona que corresponda a esta situación. Pedir que te paguen por algún tiempo, por algunos meses, en algún otro lado, en otro banco, con cheque, en efectivo, de alguna otra forma, porque de lo contrario, pues el banco se va a seguir cobrando así. ¿Sí? Tenemos casos de personas a las que han dejado sin un centavo cada quincena por varios meses, o casos donde les quitan su aguinaldo, por ejemplo, completito para cubrir alguna deuda pendiente. Entonces, eso es imperativo, mi estimado Alfred. De otra forma, pues no vas a poder iniciar tu suspensión provisional de pagos y entonces no se va a poder negociar con el banco en ningún momento. ¿Por qué? Pues porque el banco, ¿por qué querría negociar contigo si se está cobrando perfectamente bien de tu dinero? ¿Qué lo motivaría? ¿Cuál sería el incentivo para tratar de negociar esa cuenta si él se está cobrando con intereses, todo, sin ningún problema? Y al único que afecta, el único perjudicado, pues claro, eres tú. Sí, entonces hay que checar eso para que no tengas ese problema, mi estimado Alfred Ponche. Dice Lolita Montes que sucede que firmó un pagaré, que sí firmó un pagaré, por 78 mil pesos, de los cuales le prestaron 50 mil. A pagar en 4 meses, y hasta ahorita solo ha pagado 18 mil pesos. ¿Le pueden quitar un automóvil que está a nombre de su esposo? Se llevaron la copia de la factura. Bueno, no podrían, la copia de la factura no les sirve absolutamente de nada, es propiedad de tu esposo, salvo que tu esposo haya firmado, por ejemplo, como aval, pero como no lo comentas aquí, supongo que no es esta la situación. La única que tendría problema en este caso, mi estimada Lolita Montes, serías tú. Podrían demandar, por supuesto, podrían tratar de embargar bienes que estén a tu nombre para tratar de recuperar pues el dinero que se les adeuda. A 4 meses solo has pagado de 18,000. Obviamente de eso la demanda tendría que ser sobre el saldo pendiente, ¿no? Sobre el dinero que les debes menos los 18,000 pesos. Estamos hablando de algo así de como 52,000 pesos más o menos, ya con los intereses aproximadamente. Entonces, mi estimada Lolita Montes, es importante, claro, que tengas esos recibos, ¿no? Si ellos demandan, seguramente van a demandar por todo el monto, por todo el capital, más los intereses, por los 78,000 pesos más intereses. Pero si tú demuestras que ya hiciste esos pagos por 18,000 pesos, bueno, obviamente eso se descontaría del monto que ellos están exigiendo y tendrías que pagar el resto. Durante el juicio se podría tratar de negociar, pero no te pueden quitar un bien que no es de tu propiedad. Tu esposo será muy tu esposo, pero no es responsable de las deudas que tú tengas. Esas son tuyas y de nadie más, repito, salvo la excepción de que tú hayas firmado, perdón, que tu esposo haya firmado como, por ejemplo, como aval. En ese caso, bueno, pues sí, tendrían que demandarlo a él y sí podrían embargarle el coche a él, pero solamente en esa excepción, de ninguna otra forma. Para que quede bien claro y no se confunda, ¿no? Porque por ahí tenemos un caso de una persona que nos comentaba hoy en la mañana precisamente que le están llamando de una financiera y le están exigiendo el pago de su suegra. Le preguntamos a la persona, bueno, tú fuiste aval de tu suegra, ¿firmaste algo? No, jamás he firmado nada. Pero ellos dicen, los de la financiera, que como la señora, la suegra, dio ese domicilio en el cual ya no vive, pues ellos tienen derecho a cobrarle a la gente que habita actualmente en ese domicilio. Eso es falso. No pueden cobrarle a las personas que habitan en un domicilio. Imagínense ustedes nada más los problemas que tendrían las personas que rentan su casa o su departamento. Se la dan a rentar a alguien y esa persona saca créditos y no los paga y se muda. Pues no le van a cobrar al dueño, por supuesto, de ese inmueble. Lo mismo pasa con los familiares. Ustedes tuvieron un primo, un hermano, un amigo, por ejemplo, viviendo en su domicilio por X situación. Y esa persona, pues, se hizo de créditos y no los pagó y se mudó. Bueno, no por esa razón los habitantes de ese domicilio tienen alguna obligación de pagar esa deuda bajo ninguna circunstancia. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas. Las deudas son de las personas y no de los lugares que habitaron en algún momento. Entonces, si la persona se mudó, si la persona se fue, pues se fue con todo y sus deudas, y ustedes tranquilos. Esto es importante porque es un problema bastante común, salvo que ustedes hayan aceptado ser avales solamente. Si no lo fueron, pues no tienen ustedes ninguna obligación. Dice Luna Álvarez que su mamá tiene una deuda de octubre. Aparece que pidió un préstamo de 38,000 pesos. Nunca lo solicitó y nunca recibió el dinero, nos comenta Luna Álvarez. Bueno, pero ¿cómo que tiene la deuda? ¿Cómo saben ustedes que tiene la deuda? ¿Dónde aparece registrada? ¿En el buró de crédito? ¿O se las están cobrando? ¿Cómo está el asunto? Platícanos un poquito más, mi estimada Luna Álvarez, para poder ayudarte, ¿no? Saber dónde aparece ese registro. Dice Javier Maldonado que quiere que lo asesoremos con respecto a unas deudas que contrajo el año pasado y que por quedarse sin trabajo no ha pagado y los cobradores le llaman a diario y también le mandan mensajes diciendo que lo van a demandar. Mi estimado Javier, con mucho gusto, platícanos un poco más a quién se le debe, cuánto debes, para poder darte una asesoría un poquito más amplia y específica en relación a tu asunto, pero sí, nos especializamos en la materia, con mucho gusto te podemos ayudar. Aquí está la persona que les comentaba, dice que, se los voy a leer rapidísimo, que su suegra sacó un préstamo, pero hace más de un año se cambió de domicilio y del préstamo por lo que no sabía que no lo estaba pagando. Hace casi una semana llegó a su domicilio un papel donde decía que ellos, los habitantes del domicilio, tenían que pagar si no los iban a embargar. Y bueno, la persona Gama Lilo pues está bastante preocupada por esta situación. Nosotros le comentamos que no hay ningún problema. Los cobradores obviamente van a tratar de sorprender, van a tratar de intimidar, van a tratar de conseguir ese pago a como dé lugar. Al cobrador no le interesa quién pague, siempre y cuando se pague, porque el cobrador, cada vez que consigue que alguien pague, pues se lleva su comisión. Entonces, le mienten a la gente, la tratan de asustar con mentiras, como en este caso que le dicen a Gamalilo, que como la suegra vivió ahí, y ahí esa dirección es la que dio cuando sacó el crédito, bueno, pues que no importa si la suegra se fue, que ahora los habitantes de ese domicilio están obligados a pagar, pues no. Eso es mentira, bajo ninguna circunstancia. Ya lo decíamos hace un rato, imagínense ustedes nada más. Qué problemón para las personas que rentan su casa, por ejemplo, o que le dan chance de vivir a algún familiar o algún amigo algún tiempo en su casa por alguna situación. También se da mucho con los hijos. El hijo vive con los papás, se hace de deudas, el hijo se muda porque se casa o se independiza. Y luego le quieren cobrar a los papás. Bueno, pues serán muy los papás, pero los papás no tienen la obligación de pagar las deudas del hijo. Las deudas legalmente son del individuo. No importa si ahí viven los papás, los hermanos, los tíos, los primos, eso no importa. Las deudas son del individuo y al mudarse de domicilio, se llevó sus deudas, con todo y sus cosas. Entonces ya es cuestión de que el acreedor y sus cobradores, pues localice al deudor, ¿no? Y le cobre, no importa dónde viva, pues es su chamba, a ustedes no les interesa. Y ustedes no tienen por qué pagar esas deudas. Dice, saludos, buenas tardes. Margarita Pichardo, que quiere que la asesoremos. Su esposo firmó un pagaré por 50,000 pesos. Y tiene que pagar 4,000 pesos de interés. Los está pagando, pero el licenciado dice que si no paga el día, le cobrará interés sobre interés. Dejó un carro Optra por 30,000 pesos. Y quieren seguir cobrando el mismo interés, ¿qué debe hacer? Pues habría que checar las condiciones, ¿no? No pueden cobrar intereses sobre intereses. El pagaré ya indica cuál es la tasa de interés ordinaria y la tasa de interés moratoria. Si el pago no se realiza de acuerdo a la fecha de vencimiento de dicho pagaré, pues se tendría que cubrir los intereses moratorios, nada más. No puede decir el licenciado, entre comillas, que como se atrasó, ahora tiene que pagar este interés. No se pueden estar inventando intereses. Todo eso viene especificado en este título ejecutivo de crédito que es el pagaré. Entonces ustedes ya saben cuáles son las tasas de interés que se tienen que cubrir. No pasa absolutamente nada. Y siempre y cuando paguen en tiempo y forma, lo más que les pueden cobrar sería esa tasa de interés moratoria, la cual, repito, debe venir bien señalada, claramente señalada en el pagaré. Dice Gamaliel Olvera que de hecho eso está mal, las financieras no pueden ejercer cobranza en terceros. Pues claro que no. Ninguna, ni financieras, ni cajas populares, ni bancos, ni particulares. Nadie puede cobrarle a terceros. ¿Sí? Desgraciadamente aquí el problema son las regulaciones, dependiendo del tipo de acreedor. Por ejemplo, cuando entró en vigor la reforma financiera, dentro de algunos parámetros de la reforma, se le dieron mayores facultades de carácter regulatorio a la Condusef hacia lo que se denomina mala cobranza. La mala cobranza, por ejemplo, es cuando se le cobran a terceros, personas que no tienen obligación de pagar la deuda. Y se puede presentar una reclamación y puede haber sanciones económicas hacia ese despacho de cobranza y hacia el acreedor que los contrató. Pero estas capacidades de carácter regulatorio solamente llegan hacia las instituciones financieras. La Condusef solamente regula instituciones financieras, que podrían ser bancos, cajas populares y financieras. Cuando hablamos de tiendas comerciales, por ejemplo, la Condusef no tiene injerencia, no puede regularlas porque no se encuentran dentro de sus facultades. Lo mismo pasa cuando hablamos de particulares. Cuando hablamos de prestamistas, de usureros, de agiotistas, bueno, la Condusef no puede hacer nada en cuanto a la regulación de la mala cobranza. Y cuando hablamos de financieras, por ejemplo, hay que checar que estén dadas de alta dentro de la Condusef para ver si la Condusef tiene esas facultades, porque pues salen financieras y cajas populares chiquitas por todos lados y no están reguladas. Y al momento de presentar las reclamaciones, bueno, pues la Condusef checa y no están en sus listados. Y entonces es que no puede sancionarlas por la mala cobranza. Entonces eso también es importante. verificar que ustedes, cuando soliciten un préstamo o un crédito, pues que la institución financiera, la financiera, la Caja Popular, el banco, pues esté debidamente regulado, ¿no?, por la Condusef, para que ustedes se prevengan y tengan confianza. Entonces sí tiene toda la razón mi amigo Gamaliel Olvera, pero checar eso también. Dice Alma Cueva que, por ejemplo, si ella tiene deudas y se va a vivir a otro lado y renta su departamento, si la demandan, ¿podrían embargarlos a ellos, a los que están rentando? No. Aquí el departamento será muy de tu propiedad, ¿sí? Pero los bienes en el interior del departamento, vamos a diferenciar los bienes. El bien inmueble es el departamento que tú les estás rentando. Ese es de tu propiedad, es propiedad del deudor, ¿sí? Los bienes muebles en el interior de dicho departamento le pertenecen al inquilino, a la persona que te está rentando. Entonces, vamos a suponer que te demandan, ¿sí? Se presenta el actuario en ese domicilio porque es el que tienen dado de alta y preguntan por ti, por la señorita Alma Cueva. Bueno, pues no vive ahí. Yo estoy rentando, aquí está mi contrato de arrendamiento, desconozco su domicilio de la persona que buscan, pero pues no habita aquí. ¿Qué es lo que pasaría? Podrían señalar el bien inmueble, o sea, el departamento, como el bien que van a embargar, porque ese sí es de tu propiedad. Dependiendo del monto adeudado, por supuesto, tendría que ser muy alto. Pero ese sí podrían señalarlo porque esa es propiedad del deudor, del demandado. No los bienes muebles, no las cosas que se encuentran adentro, porque esas ya son propiedad legal de un tercero que está habitando ese domicilio porque lo está rentando, pero no tiene, por lo tanto, ninguna obligación de pagar las deudas del dueño. ¿Me entiendes? Entonces, sería bajo ese sistema. Podrían embargar el departamento porque es de tu propiedad, podrían señalarlo, no se lo podrían llevar ni mucho menos porque es un bien inmueble, precisamente así se denomina, porque no se puede mover. Podrían señalarlo y ya durante el juicio, si todo sale terriblemente mal, podrías perderlo. Si todo sale terriblemente mal. Pero solamente así. Si no, lo más seguro es que se llegue a un acuerdo, que liberen el bien y que se pueda pagar la deuda. Así es como funcionaría, mi estimada Alma Cueva. Porque también es otra variable, ¿no? Que el inmueble se encuentre, perdón, que el inmueble sea propiedad del deudor y el deudor se mude. Y entonces las personas que ahí habitan podrían pensar que tienen obligación porque habitan el inmueble del deudor, pero no. Ellos no tienen ninguna obligación, solamente el deudor. El bien sí es de su propiedad, ese sí podría ser, se podría embargar, podría embargarse. Bueno, dice Osvaldo Balinas Hernández que si le debe a Coppel 30 mil pesos, ¿lo pueden obligar a pagar? Pues te podrían demandar y embargarte bienes para que pagues. Las deudas son una cuestión más moral que legal, ¿no? Si tú les debes, pues hay que pagar. Obviamente, pues hay que pagar lo justo. Tampoco se vale que quieran abusar de la necesidad de las personas, ¿sí? Si tú no tienes esa capacidad de pago, si tú quieres, pero no puedes pagar esa deuda, se puede negociar para que la puedas pagar, pues, con una cantidad menor. Si tú puedes, pero no quieres pagar la deuda, ahí sí no te podemos ayudar porque se contrapone con nuestras políticas. Nosotros ayudamos a personas que buscan opciones para pagar sus deudas porque algo pasó, algo se les atravesó, perdieron su empleo, sus ventas bajaron, se enfermaron, qué sé yo. Algo pasó que mermó su capacidad económica, su capacidad de pago, y por lo tanto, pues buscan opciones para poder pagar. Entonces nosotros a esa gente sí le ayudamos. A personas que tratan de evadir la responsabilidad porque no quieren pagar, porque simple y sencillamente no les da la gana, a esas personas no les podemos ayudar, porque no es justo tampoco, ¿no? Si se debe, hay que pagar. Eso es lo justo. Bueno, dice Lolita Montes que tiene entendido que solo te quitan tus bienes si no pagas. Ella aquí está, allá está pagando aunque sea 100 pesos diarios o más. Pues sí, no vas a perder tus bienes porque estás abonando, pero literalmente estás tirando tu dinero a la basura, ¿me entiendes? Si no estás cubriendo, aunque sea el mínimo a pagar, lo que estás haciendo es cubrir y ni siquiera totalmente intereses. Y entonces estás literalmente, nuevamente, tirando tu dinero a la basura. Tratas de pagar, pero nunca va a disminuir la deuda. Al contrario, va a ir subiendo. No importa que tú pagues tus 100 pesos y tus 100 pesos y tus 100 pesos. Entonces, lo ideal es suspender pagos y negociar la deuda. se puede llegar a un balance, suspender los pagos, negociar la deuda antes de que se llegue a un proceso judicial, antes de llegar a instancias legales, antes de que haya embargos. Claro que se puede, así lo hemos manejado nosotros a lo largo de ya casi 10 años. Es cuestión de hacer bien las cosas y entonces no tiras tu dinero a la basura y liquidas tus deudas. A nuestros amigos en Tweetcasting les comento que les vamos a cortar 5 segundos la transmisión del programa porque hay que reiniciar el servidor. 5 segundos nada más en Twitter, en el chat de la estación y regresamos con ustedes. Ya estamos. ¿Ya? No, todavía no. Ahora sí, ya estamos de vuelta con su programa Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy lunes 30 de abril, Día del Niño y Quincena. Por favor, cuiden su dinero. En este momento, 3 de la tarde, 31 minutos, 3:31, año 2018. Estamos ya muy próximos a saber qué es lo que va a pasar en este proceso electoral aquí en México. Bueno, continuamos con las asesorías. Dice Albert Osuna que quiere saber si lo podemos orientar. Tuvo una dificultad para pagar un préstamo personal a Santander. Buscó ayuda con una reparadora. Le ayudaron a liquidar la deuda con quita. Tiene los comprobantes de pago, pero su pregunta es, ¿se ha atrasado con 2 pagos de la comisión que ellos le cobraron? ¿Está en peligro su depósito que hizo para liquidar su préstamo porque no le han entregado su carta finiquito, que hasta que no termine de pagarle su comisión? Gracias de antemano por la ayuda. Desconocemos eso, ¿eh? No nos sabría decirte por qué, dependiendo de la reparadora de deuda, ellos manejan pues distintos protocolos. Podría ser que ellos no le hayan liberado aún el pago al banco, que se encuentre ese pago en stand-by, hasta que tú liquides esas comisiones, por ejemplo. Aquí nuestro consejo, ya desafortunadamente Alberto Osuna pues ya cayó en una reparadora de deuda. Nuestro consejo es que vean opciones. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Cobramos cuotas sumamente bajas porque son cuotas de recuperación nada más, para poder ayudarles, y les podemos ayudar mucho mejor que cualquier reparadora. Y es muchísimo más barato. Entonces vean opciones, chéquenlo muy bien antes de que entren con una reparadora, vean lo que nosotros les ofrecemos. Tenemos 10 años trabajando en México, somos la sociedad civil de ayuda al deudor más grande de América Latina. Hemos ayudado a ya 50 mil personas a liquidar sus deudas. Entonces, y es sumamente económico, no pueden creer, porque afortunadamente tenemos muchos representados. Y con eso se pueden cubrir todos los gastos de la organización, como es papelería, personal, oficinas, líneas telefónicas, bueno, todo lo que conlleva llevar una organización de este tamaño. Entonces, mi estimado Albert, ahí tendrías que leer tu contrato, ver qué es lo que pasa, checar con el banco si el pago ya cayó, ver a qué te estás obligando, porque la reparadora se podría convertir en un nuevo problema. Vamos a suponer que con el banco ya cayó el pago, ya todo está en orden, tú ya liquidaste. Pero como tú tienes un contrato con la reparadora, si no les pagas esas comisiones, ellos podrían proceder legalmente en contra tuya para recuperar ese dinero. Entonces se convierte, la solución se convierte en un nuevo problema. Y supongo que es bastante oneroso porque, pues ya, si no les pagas la comisión es porque definitivamente no te alcanza en estos momentos. Entonces, chéquenlo muy bien antes de buscar una solución que podría convertirse en un problema. Mejor vean todas las opciones disponibles. Le mando saludos a todas las personas que nos están escuchando. Dice Alma Cueva que su hija le sugiere que venda su departamento y compre uno más pequeño y negocie el pago de las deudas. Puede hacerlo. No hay problema si vende, pues salvo que haya quedado en garantía de alguna forma por algún préstamo que te hayan hecho o que estés en una situación de embargo el departamento, pues no tendrías ningún problema para convenderlo. Son tus cosas, tú puedes hacer con tus cosas lo que tú quieras independientemente de las deudas que tengas. Ahora, mejor platícanos, ¿cuáles son tus problemas de deudas, mi estimada Alma? Digo, entiendo que tu hija, pues te aconseja con la mejor de las voluntades, tratando de ayudarte a que soluciones tus problemas, eso está muy bien. Pero a lo mejor hay otros caminos, a lo mejor existen otras opciones sin que te tengas que deshacer de tu patrimonio, sin que tengas que entrar en el proceso de tener que tratar de vender tu departamento. Sobre todo como está la situación inmobiliaria actualmente en todo el país, que es difícil poder colocar un bien inmueble porque no hay dinero en estos momentos, que no tengas que malbaratarlo para venderlo rápido. Quizás haya otras opciones, quizás existan otras soluciones, mi estimada Alma, que te permitan liquidar esa deuda o esas deudas. sin que te tengas que deshacer de tu patrimonio. Platícanos un poco más, ¿a quién le debes? ¿Cuánto debes? Podemos encontrar opciones. Dice Julián Tlán que ¿por qué su deuda de financiera independencia ya no sale en el buró? Ya tiene como 7 años que no les paga, que no entra 35,000 pesos la última vez. Lo que pasa es que existe un tiempo máximo en el que una deuda puede aparecer reportada en las sociedades de información crediticia, mi estimado Julián. Las sociedades de información crediticia en México, para las personas físicas, son dos. Una es Buró de Crédito, que es la más famosa, y otra es Círculo de Crédito. Pasados 72 meses, si el acreedor no hace actualizaciones, si no hay procesos judiciales, si no hay venta de la cuenta, el Buró de Crédito por ley está obligado a eliminar esos registros. Ahora, muchas personas se confunden y creen que como el registro ya no aparece en el Buró de Crédito, pues ya no deben. No, una cosa es el registro, el Buró de Crédito no es su acreedor. El Buró de Crédito solamente refleja su comportamiento en cuanto a su historial con sus créditos o con sus pagos por distintos servicios como televisión de paga o telefonía celular. Pero el acreedor es totalmente independiente. La deuda que ustedes tienen con el acreedor continúa con su vida legal. Aunque no aparezca reportada en el Buró de Crédito, aunque ya no se refleje ese registro, el acreedor todavía tiene todos los derechos vigentes sobre esa deuda. El acreedor puede demandar judicialmente, en cuyo caso, nuevamente el registro se actualizaría en el Buró de Crédito y aparecería este proceso judicial ahí reportado. O puede vender la cuenta, se la puede vender a un tercero, que es lo más común. Y entonces ustedes piensan que ya no tienen problemas en el Buró de Crédito. Y van y tratan de solicitar un crédito y se los niegan. Y entonces vuelven a checar su buró y ahora aparece la misma deuda que tenían con su acreedor, pero con otro acreedor. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, que el acreedor vendió su cuenta y el nuevo acreedor, al adquirir todos los derechos, se renuevan y vuelve a aparecer ese reporte con un nuevo acreedor ante las sociedades de información crediticia y hay que esperar otros 6 años en caso de que no nos demanden, por ejemplo, o en caso de que no vuelvan a vender la cuenta. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para evitar esos problemas? Pues liquidar las deudas en cuanto no sea posible, para no tener esos tropiezos financieros y que nosotros pensemos confiados que ya no vamos a tener problemas a futuro, pero desafortunadamente así son los problemas que se evaden, que no se solucionan, pues nos los vamos a volver a encontrar más adelante y quizás pues más complicados. Entonces lo mejor que podemos hacer es liquidar esas deudas, así no vamos a tener problemas después. Dice Alma Cueva, tenía deudas, que no, con nuestra ayuda ya pagó 4. Pues ahí está, Almita, si ya estuviste con nosotros afiliada, pues no sé si continúas con tu afiliación o no, pero si ya no tienes tu afiliación, renuévala. No tienes que pagar reinscripción ni nada. Dice que le quedan 3 deudas, la más grande la vendió a Tierras del Silencio por 300,000, le piden más de 100,000 para liquidar como jubilada, difícilmente los va a reunir. Mira, mi consejo, no vendas tus cosas, no vendas tu patrimonio, para eso estamos. Afíliate a la organización nuevamente, te protegemos con estos señores de Tierras del Silencio, sabes bien cómo trabajamos, ya viste que somos muy efectivos, y nosotros nos encargaremos de negociar la cuenta en cuanto tú puedas. No sé, a lo mejor te toma 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, el tiempo que sea necesario. Con mucho gusto nosotros te ayudamos a negociarla y que no les pagues 100,000 pesos, que les pagues 30, 40 y con eso se liquida la deuda en su totalidad, mi estimada Alma. Yo sé que muchas veces ustedes como deudores se sienten estresados, no encuentran la salida, sus deudas son altas, es perfectamente comprensible, pero nosotros para eso existimos, para eso estamos. Ya viste, nadie te lo platica, tú ya tienes ese testimonio, el tuyo, qué mejor que eso, de que sí te podemos ayudar. Entonces mi consejo, no te deshagas de tu patrimonio, reafíliate a la organización y permítanos ayudarte con estos señores de Tierras del Silencio. No pasa nada. Dice Alma Cueva que su hija le sugiere vender, negociar pago y comprar algo más pequeño. No, no es lo mejor, ¿eh? Digo, es una solución. Lo dejo a tu criterio. Al final del día, pues, tu decisión. Pero yo, en lo personal, no lo haría. Yo mejor me quedo con mi patrimonio, le echo ganas al ahorro, aunque me tarde. Y en algún punto, cuando te juntes unos 30,000 pesos, 40,000 pesos, nos avisas, ¿no? ¿Sabes qué? Ya tengo ahorita esto, me cayó un dinerito, pude juntarlo y vamos a negociar la deuda. La negociamos y la pagas y no te deshiciste de tus cosas. Menos de un patrimonio que seguramente te costó muchísimo trabajo conseguir, lograr. Entonces yo creo que sería lo mejor. Dice Alma que sí, que Vancouver le pedía 40, pero Tierras del Silencio le pide más de 100. Pues sí, lógicamente, los adquirientes, las empresas que compran cartera vencida, pues siempre van a tratar de buscar el máximo beneficio. Pero debemos entender cómo trabajan estas empresas que compran cartera vencida. Ellos compran esa cartera vencida en paquetes. Un paquete, hagan de cuenta que están comprando un paquete de ropa de paca. Ustedes no saben lo que hay dentro del paquete. Pueden haber muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Pero seguramente lo que invirtieron lo van a recuperar con muchas ganancias. Así es como funcionan estos paquetes de cartera vencida. Va a haber cuentas pequeñitas de las que casi no van a poder recuperar nada. Pero van a venir cuentas grandes de las que van a poder recuperar mucho. Entonces lo que hacen ellos, como cualquier negocio, es tratar de recuperar lo máximo posible de cada una de esas cuentas. Pero debemos entender que ellos las compran muy baratas. Los pesos, ellos en esas subastas los pagan en centavos. Entonces, una cuenta de 300 mil pesos, quizás ellos la hayan comprado en 25. Ya, pues, sacando todas las cuentas de los paquetes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si ellos pagaron 25, si nosotros les logramos negociar 30 o 40, ellos ya están obteniendo una ganancia. Lógicamente, ellos no lo van a aceptar de inmediato, ni lo van a decir, sí, por favor, páganos. No, es un proceso bastante engorroso, es una negociación, es un jaloneo. Pero al final del día, a ellos no les va a convenir demandarte si ya les estamos ofreciendo algo que les va a dejar una ganancia sin necesidad de irse a juicio. Nos van a decir, bueno, pues Alma nos está ofreciendo, no sé, 40 mil pesos. Nosotros invertimos 25 mil, ya estamos sacando casi el doble. Pues vamos a aceptar. Digo, no es algo inmediato, repito. Sabes bien cómo trabajamos aquí, Alma, no te vamos a vender soluciones mágicas ni milagrosas. Es un proceso, si ya viviste 4 negociaciones que pagaste con nuestra ayuda, pues sabes cómo funciona. Pero te garantizo que al final nos lo aceptan. Hay que ponernos en el lugar del acreedor muchas veces para entender un poquito cómo trabajan, qué es lo que ellos buscan. Si tú llegas con los 100 mil pesos, pero encantados de la vida que te los van a aceptar. Pero si no los tienes, si te es imposible, pues al final ellos van a aceptar algo que pues los deje bien, ¿no? Que tengan alguna ganancia por lo que invirtieron y adelante. Así es como funciona, mi estimada Alma. Dice... Ah, ya me movieron todo el asunto. Aquí está. Arci dice que debe 45 mil pesos al banco por una tarjeta de crédito. Ya no pudo pagar porque se atrasó y los pagos que hacía se iban a los intereses y ya no pudo pagar más. ¿Qué puede hacer? El monto es porque le subieron intereses. Pues te vamos a ayudar a negociarla, mi estimado Arci, con mucho gusto. Así como negociamos las cuentas de Alma en algún momento. Te vamos a ayudar a negociarlas con un muy buen descuento que liquides esa deuda de 45 mil. Digo, dependiendo de distintos factores como el tipo de banco, tu perfil como cliente. Pero conseguirte un 80% de descuento, ya liquidas la deuda con unos 9 mil. Y sigues con tu vida sin ningún problema, mi estimado Arci. Sería la opción. Dice Alma Cueva que eso pensaba renovar su afiliación con esa deuda que es grande. Pues sí, sería lo mejor. Dice Alma que entonces, ¿cómo renueva su afiliación y se arma de paciencia? Pues sí, es lo mejor que puedes hacer, Alma. Armarte de paciencia. Tú tranquila. Nosotros es lo que hacemos aquí. Nosotros les conseguimos el tiempo y la tranquilidad. Entonces tú tranquila, tienes tiempo. Échale ganas, eso sí, no te confíes, no digas, ah, pues ya Defensa del Deudor me está respaldando, me la voy a llevar tranquila, no. Sí, quédate tranquila, no te estreses, por supuesto, pero sí, échale ganas al ahorro para que en cuanto sea posible nos digas, sabes que ya tengo el dinero, vamos a negociar. La negociamos y la pagas, y adelante, a seguir con tu vida, mi estimada Alma Cueva, con toda la tranquilidad del mundo. De eso se trata, de tranquilidad, esa es la palabra clave, tranquilidad. Bueno, continuamos con las asesorías. Dice José Aguilar que busca asesoría, tiene un par de tarjetas de crédito con Banco Santander, las cuales lleva 4 pagos vencidos. Tiene las llamadas a la orden del día por parte de Secorse. Hoy llamó a cobranza para ver alguna solución, para saber si la deuda ya fue vendida y tal. Parece que no, debe 55 mil pesos en las tarjetas, solicitó una quita. Pero le dicen que si no tiene el efectivo, no es buen momento para llevar a cabo, ya que le pedirán hacer un pago único por la cantidad que ellos le van a indicar en la fecha programada. que si le podemos dar algún presupuesto u hoja donde se le indique cómo se manejaría la situación con nosotros, lo que le costaría nuestro apoyo, el costo para iniciar nuestros servicios. Claro que sí, mi estimado José Aguilar. En un momento más pido que te envíen ahí el enlace donde vas a poder ver nuestro tabulador de precios. Son sumamente bajos, lo que les decía yo hace un rato, somos una asociación civil sin fines de lucro. Obviamente necesitamos recursos para operar. No podríamos funcionar sin esos recursos porque hay que pagar abogados, papelería, teléfonos, oficinas, etc. Pero pues, como no tenemos una ganancia como tal por nuestros servicios, como no tenemos un lucro de ustedes, por eso es que las cuotas son tan, tan bajas. Ustedes nos pueden comparar con cualquier otra plataforma, con cualquier otra opción de supuesta ayuda al deudor. Y en ningún lado van a encontrar un costo más bajo por esta situación. Pero lo más importante, aparte de que cobramos súper, súper económico, somos la mejor opción. Nuestros servicios son los más amplios. Somos los únicos que tenemos representación legal. Por ejemplo, si ustedes van con una reparadora de deudas, díganle a la reparadora, bueno, ¿y qué pasa si el banco me demanda? Ninguna reparadora tiene servicio de representación legal, ninguna. Les van a decir, ah, bueno, pues entonces usted tendría que contratar un abogado para que lo represente durante el juicio. Oh, ¿qué clase de ayuda es esa, no? Porque el riesgo existe. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros lo que hacemos es que los representamos. Tenemos nuestros propios abogados, que modestia aparte, son de los mejores que hay en el país en materia mercantil. Y si uno de ustedes es demandado, de inmediato esos abogados están a su servicio sin costo alguno. Toda la representación legal, toda la defensa, todo lo que conlleve el juicio, está totalmente cubierto por nuestros abogados. Entonces ustedes con toda la tranquilidad del mundo, por eso les decía yo hace un rato, la palabra clave es tranquilidad. Pueden dedicarse, enfocarse en estabilizar su economía, en comenzar ese ahorro para que puedan liquidar sus deudas poco a poco. Si ya no les preocupa la demanda, el embargo, el juicio, ya nosotros nos encargamos de todo eso. Entonces, esa es la ventaja. Dice José Aguilar que ya escuchó sus preguntas al aire. Perfecto, para eso estamos, mi estimado José Aguilar. Y en un rato más pido que te llegue esa información. Me quiere ganar la tos, trato de contenerla, pero digo, ustedes saben cómo es esto de la tos, dice, saludos, Fernando Rodríguez, que quiere saber si le podemos ayudar, tiene una casa sola y una deuda con Comisión Federal de Electricidad, debe casi 20 mil pesos. Bueno, nosotros como tal, mi estimado Fernando Rodríguez, no, porque nuestros servicios se limitan únicamente a deudas con particulares, no con instancias gubernamentales o empresas o dependencias del gobierno, pero sí te podemos ayudar a través de la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, que parte de nosotros, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aunque es independiente, surge de esa necesidad de muchos de ustedes que nos decían, oye, es que me ayudaron mucho con los bancos, muchas gracias, pero fíjate que debo el predial, fíjate que debo el agua, fíjate que debo la luz, o que tengo un juicio por un intestado, o cualquier cuestión de carácter civil. Para eso creamos esta Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano, que opera bajo los mismos parámetros que la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, una asociación civil sin fines de lucro que busca realmente ayudar a las personas. Entonces, mi estimado Fernando Rodríguez, ahorita voy a pedir que te pongan nuestros números telefónicos para que contactes a la Organización Nacional de la Defensa del Ciudadano y que a través de ella se pueda solucionar tu problema con Comisión Federal de Electricidad. ¿Te parece bien? Ahorita pido que te los pongan ahí en tu mensaje. Saludos a Leopoldo a través de Twitter. Muy buenas tardes. Por ahí nos están escuchando también los señores de Tiendas Electra. Les mandamos un saludo. Qué bueno que nos sintonicen. Dice Viri Rojas que si solamente ayudamos con bancos, porque tiene deudas con cajas populares que ya no puede pagar. Le debe a Caja San Miguel, a Alianza y a Mexicana. Bueno, mi estimada Viri, sería cuestión, digo, sí te podemos ayudar con mucho gusto, pero sería interesante saber cuánto debes a cada uno. Y otra cuestión muy importante cuando hablamos de cajas populares, ¿hay aval con alguna de esas cuentas? ¿Existe algún aval? Porque no es lo mismo pues poder apoyar al deudor solito, ¿sí?, representarlo y todo, a que el deudor pues tenga un aval. Porque pues el aval dice, bueno, ¿y por qué vas a dejar de pagar? ¿Por qué me vas a meter a mí en problemas legales? Es una situación totalmente diferente. Por eso siempre hacemos la pregunta cuando se trata de créditos o préstamos o financiamientos. con cajas populares o con financieras o con ese tipo de acreedores que muchas veces solicitan un aval, ver si existe el aval. Se tiene que tratar con pinzas el asunto del aval, hablar con el aval, hacerle saber la situación, ver si la comprende, si puede apoyar. Es muy, muy diferente. Por eso es importantísimo saber. Saludos, muy buenas tardes. Dice mi amigo Choc47, nuestro chat de la estación. Le mando un saludo y un abrazo. Qué bueno que nos sintoniza. A ver, denme un segundito en lo que actualizo esta página para ver más preguntas. Dice, aquí está. Miranda Berusca, le mandaron un papel, nos comenta que si nosotros la podemos orientar sobre una deuda. Le ha llegado a su casa de sus papás una carta de orden de pago. Un tal licenciado Luis Sergio Díaz envía la carta que le hicieron llegar y nos pone aquí vía inbox la carta. Ah, es la famosa carta de las 5 de la tarde. 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018. Por lo menos le dieron pues un tiempecito, ¿no? Se ejecutará un procedimiento especial de cobranza en este domicilio. Cuando usted adquirió su crédito con FAMSA, firmó usted un contrato de adhesión mismo que nos sirvió de base para obtener una orden de cobro. 5 de la tarde, dice también, del viernes 11 de mayo del 2018, se ejecutará una diligencia en ese domicilio. En casos extremos, cuando se ejecuta esta orden de cobro dentro de una controversia judicial, acuden al domicilio un flete, dos cargadores, un actuario, un policía, un cerrajero, así como un doctor que cuide la salud de los habitantes del domicilio durante esta ejecución. Y dice, 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018 se ejecutará una diligencia en este domicilio. Los deudores que hagan caso omiso dentro de una controversia judicial a la cual el acreedor tiene derecho, ocurrirían elementos de seguridad pública, así dice, procederían a cerrar la circulación de la calle y cuidarán el orden en tanto el cerrajero procedería a abrir su domicilio en compañía del ejecutor. 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018 se ejecutará una diligencia en este domicilio. A los deudores que hagan caso omiso, el acreedor contaría el derecho de solicitar dentro de una controversia judicial al juez que cargadores procedan a subir al flete los bienes muebles que garanticen tres veces su adeudo, computadoras, electrónica o muebles del hogar, los cuales son etiquetados y depositados en bodega. Para que recuperen los bienes señalados, dichos deudores deberían liquidar el adeudo total sin descuentos, así como 7,000 pesos de gastos de ejecución, en qué caso de que no hayan liquidado el adeudo. Y finalmente, 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018, se ejecutó una diligencia en este domicilio. Si alguien se opone a la práctica de esta diligencia, se puede aplicar una medida de apremio. Es inminente. 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018 se ejecutará una diligencia en este domicilio, a no ser que usted liquide su adeudo antes de la hora de ejecución, puntos suspensivos y tres signos de exclamación. Oportunidad final, o sea, son buena gente, todavía les dan chance. A la fecha, su adeudo con FAMSA, cuando usted adquirió su crédito, asciende a 4,412 pesos. Liquide antes de las 5 de la tarde del viernes 11 de mayo del 2018 y pagará únicamente la cantidad de 2,206 pesos. Comuníquese a nuestro teléfono 01-5589-956-827 o al 01-871-500-200. Saldo vigente viernes 11 de mayo del 2018. Realice su pago en cualquier sucursal FAMSA, bla, bla, bla, bla. Bueno, Luis, licenciado Luis Sergio Díaz, un saludo a ese licenciado, qué bárbaro. No, hombre. 5 de la tarde del 11 de mayo, bien importante, dice. Y pues, si pueden entrar a su casa, pues claro que no pueden. Estas cartitas, lo hemos dicho muchas veces, no valen nada legalmente. Son papeluchos que un cobrador hizo ahí en su computadora, imprimió. Es más, este papel es un machote. Ya lo hemos visto muchas veces con muchos otros adeudos, con muchos otros acreedores, con muchos otros despachos de cobranza. Nada más les cambian las fechas y los datos como la dirección, el nombre, los montos, etcétera. Pero pues es un machote bastante común, bastante chafa. No pasa absolutamente nada, mi estimada Miranda Berusca. Nada más tratan de intimidarte. Vamos a ver, niveles de riesgo, porque es algo importantísimo, su nivel de riesgo de demanda. Lo manejamos bajo 4 parámetros. Tipo de acreedor, en este caso FAMSA, es bastante agresivo, pero monto adeudado, 4,400 pesos. El proceso judicial, hablando de honorarios de abogados, papelería, viáticos, no sé, FAMSA se va a gastar por lo menos unos 10,000 pesos en demandarte. Entonces, si tú les debes 4,400 y no hay garantía de que con el juicio ellos recuperen esa cantidad, a lo mejor no recuperan ni la mitad. Entonces, ¿se van a gastar 10,000 pesos para recuperar 2,100? Pues no, matemáticamente no cuadra. Entonces, ya con eso, aunque FAMSA es un acreedor muy agresivo en cuanto a procesos judiciales, con eso pues disminuimos tu nivel de riesgo a cero, porque pues no les conviene demandarte por esa suma. Por eso te mandan estas cartitas. Tipo de crédito, pues es un préstamo, por lo que entendemos. No pasa nada. Y tiempo que llevas sin pagar, pues aparentemente tampoco es mucho tiempo el que llevas sin pagar. Pero aquí lo importante, el parámetro clave es el monto adeudado. Por 4,400 pesos, nadie va a invertir 10,000 demandándote para tratar de recuperarlos. Entonces eso anula por completo los niveles de riesgo de demanda en tu caso. Estas cartitas las mandan para tratar de sorprender al deudor, para que se asuste y diga: chin, a las 5 de la tarde del 11 de mayo del 2018 va a haber una diligencia aquí en mi domicilio. Pero no va a haber absolutamente nada, te lo apuesto, te digo. Nosotros recibimos de esas cartas de muchísimos deudores en toda la República Mexicana cientos y cientos y cientos, y jamás van, porque esto no es un requerimiento de carácter judicial. Es un papel que un cobrador hizo para tratar de asustarte. Eso es, nada más. Entonces, mucho cuidado, señoras y señores. No se dejen sorprender, no se dejen intimidar. Digo, ustedes tienen deudas. Como decíamos hace un rato, hay que pagarlas. Pero pues tampoco se vale que los estresen con este tipo de papeles, ¿no? Dice Carlos Rojo que tiene una deuda que ha venido pagando, pero esta persona lo ha estado amenazando que si no le paga, se lo va a cobrar de otra manera. Esa persona le prestó y tiene las fichas de depósito y pues le está pagando lo que ya no le parece. Es lo que le dice, porque se atrasó un día. Ok, Carlos, muy bien. Es un particular, pero pues, ¿qué le firmaste? ¿Cómo está el asunto? ¿Le firmaste un pagaré o te prestó de palabra? ¿O cómo fue? Para poder ayudarte un poquito, necesitamos saber cuáles son tus obligaciones en cuanto a lo legal se refiere. Y de ahí partir para poder ayudarte, ¿sí? Pues mi estimado Carlos, a ver si nos puedes ampliar un poquito más de información y con mucho gusto te echamos la mano. Ah, esos papeles que mandan los cobradores a veces. Bueno, es que ya ni siquiera usan su imaginación, ya usan machotes. Ese papel de las 5 de la tarde lo hemos visto literalmente miles de veces a lo largo de estos casi 10 años que llevamos trabajando. Jamás van, nunca van. Porque no es un requerimiento de carácter judicial. Bueno, dice Juan Carlos que cómo funciona esto, le interesa, pero ¿a dónde tiene que acudir o cómo? Tiene dos deudas que no ha podido con ellas, no saben cuál le podemos ayudar. Una es con Electra y la otra no es a ninguna tienda, es a una persona casi vecina. Bueno, lo mismo que le comentábamos a la otra persona que buscaba asesoría hace rato, necesitamos saber qué le firmaste a la persona. Con Electra sabemos cómo funciona, pero con tu vecina pues necesitamos saber qué le firmaste para entender bien a qué estás obligado legalmente y de ahí partir, ¿no? Para poder ayudarte, pero sí, con todo gusto, no pasa nada. Dice Maricruz que agradece que la asesoremos. Su caso es el siguiente: tiene una reestructuración de crédito con Infonavit, lleva 2 años pagando puntualmente, pero le llegó un requerimiento de un despacho jurídico diciéndole que tiene 3 mensualidades vencidas, pero sí ha pagado. Lo que pasa es que en enero la cantidad a pagar cambió de 1,175 a 1,231 y no sabía. Entonces le dicen que sus mensualidades se fueron a capital, no, se fueron a intereses, ¿no? Y que ahora debe pagarlas todas, que no puede dar la diferencia y pues con sacrificio juntó lo de un mes. ¿De qué manera lo puede resolver? Hace días acababa de pagar el mes de abril. Le dicen que vuelva a pagar este mes y que el próximo mes pague el doble mensualidad hasta pagar los pagos vencidos, pero no los puede dar. Habría que checar, mi estimada Maricruz, bajo qué condiciones quedó tu reestructuración, el convenio, no sé, te debieron haber dado un documento donde se especifican las formas en las cuales tú ibas a pagar, los términos y las condiciones bajo las cuales tú ibas a pagar esa deuda. Aquí hay que entender algo muy importante, Maricruz, y esto va para todas las personas que tengan un crédito con Infonavit. Cuando hablamos de créditos del Infonavit de hace 2 años para atrás, estamos hablando de créditos que venían en veces salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? que su crédito se modificaba cada vez que subía el salario mínimo. Cada vez que subía el salario mínimo, su crédito subía, su deuda crecía. Entonces, lo que pasa aquí, y por eso te están cobrando esos 1,231 pesos, que en enero se hizo ese ajuste, y en vez de los 1,175, ahora tu mensualidad es de 1,231 por esta cuestión del salario mínimo. Entonces, es importantísimo que ustedes estén conscientes de esta situación, porque el desconocimiento de cómo funciona el crédito, pues no es una situación que les permita no pagarlo o no pagar completo. Ante la ley así no funciona. Ustedes tienen que, como personas que tienen ese crédito, ser responsables de entender bien cómo funcionan. Entonces, se hizo ese ajuste y por eso es que no pagaste completo el convenio. Habría que checar cómo quedó el asunto del interés. ¿Por qué te quieren cobrar tanto? Es lo que a mí no me cuadra. Ahí también me suena a una situación de los cobradores que te quieren sorprender. Hay que checar muy bien cómo se quedó estipulada la tasa de interés en caso de que tú incumplieses con ese convenio y sacar la cuenta, el cálculo de lo que tú tendrías que pagar. Nada más. No estás obligada a pagar un centavo más. Pero sí, por ese descuido, por esa omisión de tu parte, sí vas a tener que cubrir esos intereses forzosamente. ¿Sí? Es así. Así es como funciona. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos tenemos que despedir. Saludos a todas las personas que participaron en este programa. De verdad, muchas, muchas gracias. Qué bueno que nos acompañaron esta tarde de lunes. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves, este jueves que viene, en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Asesoría totalmente en vivo, sin costo alguno para todos ustedes. Expongan su caso, platíquenos su problema. Nosotros, con todo el gusto del mundo, les brindaremos asesoría al respecto. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Un saludo y un abrazo a mi queridísimo amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas. A todas las personas que nos acompañaron esta tarde, de verdad, muchas gracias. Lo apreciamos mucho. Qué bueno que les hayamos sido de utilidad. Y bueno, pues nos escucharemos por aquí el próximo jueves. Próximo jueves, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, deudas, dudas y soluciones, con su amigo y servidor Ángel González. Pasen excelente tarde, ¿verdad? Alma Cueva, gracias por tus comentarios y hasta muy pronto.